joining with. It's very simple and I hope it's new. Make your own words up if you want to. Any old words that you think will do. I couldn't stop myself from having fun. La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock, transmitiendo desde Escapotzalco, Ciudad de México, a través de internet. Los saludos, amigo Arturo Shendra. Ya estamos aquí nuevamente en un sabadito más para compartir y convivir con lo mejor del rock internacional de todas las épocas, habidas y por haber. Estábamos escuchando previo al programa una banda llamada Traffic, una banda que se formó por allá por el año de 1967. Una banda que yo he escuchado poco, pero me acuerdo que el día que lo conocí se me hizo una banda de gran calidad. Y pues bueno, estuve ahora sí que buscando un material para compartir y me encontré con este álbum del año de 1968 llamado Traffic. Creo que es su primer trabajo. Se me hacen de bastante calidad. Pues bueno, estamos aquí listos para compartir con toda la banda, con todos los camaradas, los seguidores, los fans, los melómanos de aquí de la Casa del Rock. Vamos a empezar a saludar a los amigos y amigas. Al buen maestro David Maldonado, que me dice por ahí que ya está bien puesto, ¿no?, para escuchar buen rock esta noche. Mi amigo Fabián también ya está por ahí dando manita arriba. Esperemos que hoy sí se aviente la programación del buen Fabián. También a la señora Eva, un saludo. Gran fan de la música y del rock también. José Lara, ese que se llama José, también presente por aquí. El buen René también. Desde la Tomandancia, no sé si esté muy activa el día de hoy, pero pues bueno, saludos a René. A María Elena también, que está por ahí. Saludos a Alexan, que dice aquí, saludos a todos los amigos de la Casa del Rock y todos los conectados. Una rola, por favor. Straight the Heart. Orle, ahora sí, se puso las pilas Alexa y pidió su rola en calor. Y Manuel dice, ¿qué onda, carnal? Ya listos y reportándome. Bien, Manuel, qué bueno que estás por aquí. Listo para pedir buen material. También Anita, hermana de Alexa, le dio manita arriba. Quién sabe si está escuchando, pero pues bueno, un saludo hasta donde esté. Ahorita Ana, si nos está escuchando, qué chido, ¿no? Ya sabe que aquí puede pedir material de su preferencia. Y aquí con gusto, ya saben, compartimos lo que ustedes nos pidan. Bien, entonces vamos a empezar a buscar ese material de Alexan. Ya tiene un rato que no pedía material a Alexan, pero pues hoy decidió empezar a abrir con todo, ¿no? Nos pide este material de Heart. Stranded. Vamos a ponerlo para abrir el programa con todo, ¿no? De una vez. Stranded Heart para Alexa desde CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Vámonos con esto. We'll be right back. Heart, el tema Stranded de su álbum Brigade del año de 1990. Heart, una banda creada, ¿no?, en Seattle, Washington, si no me equivoco. Bueno, en Seattle, formada por las hermanas Ann y Nancy Wilson. Fue fundada esta banda a principios de la década de los 70s. Pero entre 1973 y 1976 la agrupación estuvo radicada en Vancouver, Canadá. Buena canción de este disco. Suavecita, pero con el toque de hard, muy, muy rocker. No deja de ser rocker, hard, en cada una de sus producciones. Bien, pues seguimos saludando a cada banda que se está poniendo en contacto. Alex Thrasher, saludos a todos y a todas y todos los fanáticos de la Casa Radio, la Casa del Rock. Aquí su amigo Alex Thrasher. Ya pide su material, Alex. Ahorita la nombramos, Alex, y la lanzamos con mucho gusto, ya sabes. Acá Mitra dice, ya estoy por acá. Dice, buenas noches a todos, Mitra. Vientos, Mitra, qué bueno que estás por aquí. Y Fabián me comentaba que no veía el link ahí en... Hace rato que se lo compartí por Messenger. Pero pues ya saben, es el mismo link de siempre. Son más bien los mismos links. Pero ya se los pasé de nuevo a Fabián, pues para que los cheque. Bien, pues Manuel ya también se puso las pilas y pidió su material. Nos pide un tema de una banda llamada Iced Earth. Hijo, es una tremenda banda, muy buena. The Hunter, de Iced Earth. Vamos a buscar ese material y lo lanzamos en calor. Vámonos con esto, The Hunter, Iced Earth. Para el buen Manuel, desde CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. We'll be right back. The Hunter, Ice Adder, de su álbum The Dark Saga, del año de 1996. Un tremendo material que nos comparte nuestro buen amigo Manuel. Parece que es de sus primeros materiales de Ice Adder. Y Ice Adder es una banda de power metal, de power thrash metal, fundada en Ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos, en 1985. Y desde 1995 están activos. A pesar de sus constantes cambios de formación, su guitarrista y líder John Schaffer se ha mantenido como el único miembro original del grupo. Es una tremenda, tremenda banda esta de Ice Adder. A mí se me hace muy buena. Sí, yo he escuchado algunos materiales de Ice Adder y se me hacen muy chidos. Y mantiene ese toque chingón, ¿no? A pesar de los cambios, como dicen. Raimundo, ¿qué onda, mi estimado Arturo? Ya andamos por acá saludando a ver si puedes poner Another Day con Dream Theater. Ay, no manches, otra rola muy buena. Ya están juntando el material. Ese que se llama José, la primera rola que necesito. ¿Qué? A ver, la primera rola que necesito ayuda es que me da otros resultados que nada que ver. Ice Earth, The Hunter. A ver, vamos a poner acá el nombre de la banda para José, porque él es el que hace el listado de todo el material que compartimos aquí, el buen José. Y pues amablemente acá es un gran colaborador también de aquí de la casa del rock. Igual mi buen amigo Mita también, que hace su labor bien cañona, también compartiendo lo que estamos transmitiendo. La banda Ice Adder fue la que pasó y su tema fue The Hunter. Bien, entonces vamos acá también con mi buen amigo Alex Thrasher, que ya también pidió su material. Antes de que se nos junten, vamos a empezar a compartir lo que se está juntando aquí en la lista. Nos pide una canción de Stevie Nicks, una canción llamada Ace of 17. Vamos a escuchar este tema de Stevie Nicks, y esto dice así, para el buen Alex Thrasher. Just like the white wind, sings the song, sounds like she's singing. Ooh, baby. Ace of 17, Stevie Nicks from Stand Back. Una rola muy padre que nos comparte nuestro buen amigo Alex Thrasher. Y aquí nos comparte también algo de información de Stevie Nicks. Stephanie Lynn. Stevie Nicks es una cantante y compositora estadounidense, conocida tanto por su trabajo con Fleetwood Mac como por su extensa carrera solista. Es una de las pocas artistas de rock que han mantenido una carrera solista y formado parte de una banda muy exitosa. Qué chido, ¿no? Que Stevie Nicks sigue en acción después de tantos años haciendo buena música. Dice José Lara, qué bien suena esa rola de Stevie Nicks. Sí, es una rola muy chida, suena muy padre. Y aquí Luis Lobo ya también formándose. También me formo con esta excelente banda gabacha que escucho desde la secundaria. También aquí nos comparte un material que dice que hizo un mix, el buen Lobo. Dice, resulta que me hice este mix hace como 10 años y siempre lo traía en todos mis dispositivos de audio. Ha sobrevivido hasta hoy. Saludos a toda la banda metalera y rock and rollera que está sintonizando. Dice nuestro buen amigo Luis Lobo. Tiene ahí un mix de Cranberries. ¿Qué quieres, que lo pongamos todo? ¿Qué onda, Luis? ¿Cuánto dura ese mix? ¿Qué tal si dura como una hora? Tú dinos si quieres que pongamos ese o el otro tema que pediste también. O los dos, dinos cómo está la onda. Y acá el buen Fabián. Ah, sí, Fabián acá le compartí un video hace rato y y ahí parece que le va a servir de algo para algunos asuntos personales. Ya saben que nunca faltan los asuntos personales. Y que es bueno que de repente compartamos información para que se apoye la banda, ¿no? En caso de que tenga alguna duda sobre alguna situación, ya sea de salud o de lo que sea, pues muchas veces es padre compartir información a través de internet y a través de algunos videos, ¿no? De nuestro conocimiento, ¿no? Que sabemos que de repente pueden apoyar a otros. Eso es bueno, ¿no? Compartirlos. Alexa me comparte mucho material, muchos videos que ella consulta. Y pues de ahí me ha servido mucho para solucionar algunas situaciones. Y hoy le compartimos a Fabián. Alexa me compartió ese video y yo se lo compartí a Fabián, porque sabemos que le puede servir a Fabián y esperemos que sí. Que sí le resulte. Saludos a Lobo. Yo sí quiero oír a los Cranberries, dice Mitra. Vientos. Pues Raimundo ya pidió su material y vamos a compartirle este material tan bueno de una banda llamada Dream Theater, que ya tiene un ratote también que no lanzamos material de ellos. Another Day, Dream Theater, una rola muy buena. Vámonos con esto que dice así para el buen amigo Raimundo, que ya está aquí. Another Day, Dream Theater, de su álbum Imagines and Words, del año de 1992. Dream Theater es una banda estadounidense de metal progresivo formada en 1985 con el nombre de Majesty por Mike Portnoy, John Myung y John Petrucci durante su estadía en el Berklee College of Music de Massachusetts. Ahí se armaron su primera banda y ya después ya cambiaron el nombre a Dream Theater. Una rola muy buena, ya tiene un ratote que no escuchaba ese material. Se me hace muy chido. Una canción llena de feeling. Para nuestro buen amigo Raimundo, que está aquí sintonizando la casa radio. CDMX, la casa radio, la casa del rock. Bien, entonces pues seguimos por acá. Luis Lobo nos dice que sí, que dura 6 minutos su mix. Que quiere más rolas. Sí, yo pensé que era un mix acá como que bien choncho, pero pues sí. Luis como que lo redujo, ¿no? Varias rolitas en uno. En un poco tiempo. Bien, seguimos por acá. A ver, estamos viendo. Sí, vamos a seguir por acá. Vamos a lanzar ese tema antes de que nos ganen aquí en la transmisión los ladridos, ya saben, de los animalitos que tenemos por aquí alrededor. Tenemos nuestros perros. Bueno, yo tengo una perrita, pero al lado mi prima también tiene su perra. Y luego hay un buen de gatos luego por aquí cerca y no falta que los perros se ponen acá medios nerviosos y empiezan a ladrar un buen. Pero pues bueno, es el ambiente, ¿no? Que se hace en una transmisión casera y eso es también algo que pues como que marca nuestra transmisión. Ya saben todas las cosas que pueden suceder de repente de manera espontánea, ¿no? Bien, pues vamos a poner ese material que pide Luis Lobo. Esa versión extensa de Cranberries. Vamos a ponerla. Esto dice así. y la Casa del Rock, CDMX, la Casa Radio. Vientos, Luis. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno ese mix. Y dice aquí, Luis, hice ese mix porque un día en 1994 desperté escuchando esa canción y me quedé absorto con la voz de esta chava. Busqué saber quiénes eran como por 2 semanas hasta que supe y me fui al Chopo a buscar su material. Bien, entonces, Luis. Ahí está el material que nos comparte Luis. Y Mitra dice, recuerdo que Zombie era una rola que tocábamos ahí en Miracula, una de las bandas en la que tuve el honor de participar. Me interesa tener esa versión extendida. ¿Qué hay que hacer? Yo creo que hay que dar un buen varo, Mitra. Pagarle los derechos al buen Luis, que fue el que la hizo. Yo te la paso ahorita por aquí, no hay bronca, ya sabes. Aquí la banda comparte el material, pues para que el que lo quiera, pues lo pueda disfrutar. Ahí está. Dice, se ríe José Lara, ¿no? Jajaja, se coló la competencia en Zombie. Sí, la competencia, ya sabes. Ahí Luis, bien fan de Rock 101, y pues tuve que hacer el contraataque, ¿no? De la Casa del Rock. Bueno, más bien también participar, ¿no? René dice, saludos melómanos y sonófilos. Sonofílicos, hijos del rock, abrazo a todos. Bien, tú, René, qué chido que andas por acá. Dice, apenas lo estoy haciendo público, dice Luis. Pues ahí está. Ya se dio a conocer, Luis. Dice, va acá ya agradeciendo a Mitra. Chido, gracias por la extensión de esta rola, de este tema. Creado por nuestro buen amigo Luis Lobo. Mi rola, si se puede, que te cueste, jejeje. Orden Hogan, Gunman, chingón banda. Vamos a buscarla para complacer al buen René. Orden Hogan, Gunman. Vámonos con este tremendo material que nos pide un buen amigo René. Vamos a complacerlo con este tremendo, tremendo tema. Goodman, Orden Hogan. Y esto dice así. Orden Hogan. La canción Gunman. Orden Hogan es un grupo de power metal procedente de Ansbach, Alemania. Y se formó por allá por el año de 1996. Y en 1997 deciden cambiar su nombre original por Orden Hogan. Pues muy bien, este tema lo lanzaron por allá por el año 2017. Y lo compartió nuestro buen amigo René para toda la banda. Es bueno conocer ese tipo de bandas que son muy buenas bandas europeas que tienen ese toque ponchado y muy, muy llegador. Bien, seguimos por acá. Mitra ya también está pidiendo material. Bien, entonces Mitra ya lo tenemos ahí ya en la lista. Y aquí Luis Lobo dice que manden su correo a los que piden esa petición de la rola de Cranberries, la de Zombie, con la mezcla que hizo mi buen amigo Luis. Pero pues ya se la compartí a Mitra, Luis, de acá desde tu página de YouTube. Más bien que se inscriban, ¿no? En caliente ahí a tu página. Y ya que te sigan también, ¿no? En lo que vayas compartiendo por ahí, pues ya directamente, pues ya les llega. Muy buena participación de la Casa del Rock, dice Luis. Ahí, ya saben que me metí ahí en su tema. Bien. Mi hermano Octavio dice: saludos a la fabulosa y gran Casa Radio, la Casa del Rock, y a todos sus fieles seguidores que la hacen posible, y por supuesto al ingrediente que lo ejecuta, el maestro Arturo Shendra. Bueno, felicidades, hermano, en tu día. Ay, bueno. Quiero dedicarte una rola instrumental ejecutada por los Babies Apache. Espero te guste. Ah, bueno, vamos a buscarla. Sí, gracias, está muy chido. Qué bueno que estás por acá. Y vamos a lanzar este material que también piden aquí en el chat de Metal Blood. En el chat oficial de Metal Blood pide a Ruth una rola de Rata Blanca, la leyenda del Hada y el Mago. Ya la tenemos aquí lista para Ruth, para que se pongan en sintonía todos los camaradas que están ahí en el chat oficial de Metal Blood. Vámonos con esto, la leyenda del Hada y el Mago. Pero vamos a bajarle mientras a los temas que tenemos acá de fondo. Está muy power. Vámonos con esto que dice así. ¡Suscríbete! La leyenda del hada y el mago, Rata Blanca. Para Ruth, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Y nos comenta por acá, ese que se llama José, dice: hoy es cumpleaños del guitarro de Rata Blanca, ¿coincidencia? Pues tal vez sí sea coincidencia, o Ruth sabía que hoy era su cumpleaños y quería festejar escuchando este material, ¿no? O recordar a Rata Blanca escuchando ese tema tan bueno de esa tremenda banda argentina llamada Rata Blanca. Que los hemos tenido varias veces por acá por México girando y dando buenos eventos, buenas presentaciones. Bien, pues seguimos por acá. Se están juntando el material. ¿Qué está pidiendo la banda? Fabián ya también está pidiendo su material. Bien, entonces ahora la ponemos Fabián, a ver qué onda. Seguimos por aquí, dice Mitra, se parece que he estado haciendo muchas publicaciones últimamente y el Face me está poniendo como spam. Pues igual, Mitra, hay algo sospechoso por ahí. Sí, de repente ya sabes que suceden cosas raras, ¿no? Como lo que ha sucedido también aquí, ¿no? De que de repente se nos va la imagen de aquí de la pantalla. A ver si no sucede lo mismo, porque últimamente me ha pasado que se le va la imagen a la... al monitor. Esperemos que aguante. Bien, pues vamos a poner este material. Fuera del aire, dice. Y pues vámonos con un tema de una agrupación llamada Los Babies, que me la dedica mi hermano Octavio Apache, Los Babies. Vamos a poner ese material. Aquí tengo una versión en vivo. A ver, vamos a ver cómo se escuchen. Bueno, creo que es en vivo, ¿eh? Vamos a escuchar a Los Babies con el tema de Apache. Vámonos con esto que dice así. ¿Qué les parece? Un tema de los 60. We'll be right back. Los Babies, Apache, completamente en vivo, parece que están unos 15 años, ¿no? Pero la ejecución se oye bastante chido. El ánimo se oye a todo lo que da, ¿no? Bien, vamos a leer algo acá acerca de este tema de los Babies. Es un cover. El tema es de original, me imagino que de Shadows de Cliff Richard, que fue lanzado por allá por el año de 1960 más o menos. Bueno, por allá por los 60s, ¿no? Ya son temas ya legendarios, bien cañones. Y Los Babies es un grupo musical mexicano con gran prestigio internacional por sus interpretaciones y su estilo único. Se le considera el primer grupo de balada romántica moderna en México y Latinoamérica. Son originarios de Panamá, Yucatán. Los estilos que manejan Los Babies es el rock and roll, la balada, bolero, tropical surf. ¡Qué chido! Fíjate, ellos están activos desde 1958 a la actualidad. Es una banda legendaria, la verdad, de Los Babies, y es gran ejecución, ¿eh? El guitarrista toca bien cañón, me gusta mucho su sonido de guitarra. Y se carga una guitarrota, una Rickenbacker, bien, bien gruesa, de lo mejor. No, pues fíjense, de repente el buen Alejandro Markovich se junta con Los Babies a hacer ahí mancuerna. Vientos. Pues puro maestrazo, ¿no? Bien, pues seguimos aquí en la onda. Y Mitra dice, se cayó el programa, dice, ya se oye de nuevo. Pues de repente se cae la transmisión, pero yo creo que está media saturada la línea. La línea acá de radio. O la transmisión más bien, y hay veces que sí, se satura un poquito y se llega a caer. Más bien, yo creo que los servidores del streaming son los que luego se saturan un poco. Pero ya saben, vuelven a darle al link y se vuelven a conectar. Bien, entonces pues Fabián pide un material. La canción más misteriosa de internet. Pues de verdad no sé ni qué onda con esa rola, Fabián. ¿Cómo te la busco, no, Fabián? Vamos a buscar ese material ahorita, Fabián, y lo lanzamos. Dicen, Caster se cayó, pero en His sigue bien. A ver, déjeme ver por acá. Sí, aquí me está funcionando todavía bien el Caster. No sé cómo haya estado la onda. Pero pues bueno, ya lo bueno es que tienen dos opciones, ¿no? Ya sea en His TV o en caso de que falle alguno, pues ya está ahí His TV o Caster. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a lanzar esta rola que pidió nuestro buen amigo. Nuestro buen amigo Manuel. Warriors of the World. Manowar. Busquemos ese material. Para complacerlo. Manowar, Warriors of the World. Es un tema muy bueno. Y vámonos con esto que dice así. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. weapons. Tell my family how I died. Until then, I will be strong. I will fight for all that is real. All who stand in my way will die. Manowar, Warriors of the World, dedicado para nuestro buen amigo Manuel. Un tema muy bueno, ya hemos puesto la versión en vivo que está bien cañón. Es como todo un himno esta rola al rock. Bien, pues seguimos por acá. Parece que estamos transmitiendo de manera continua a través de his.tv sin problemas, vientos. Si de repente ya saben que se va un poquito la transmisión, pero pues pueden refrescar la página y se vuelven a conectar. Y seguimos por acá. Y Fabián pide un material que se llama La canción más misteriosa de internet. Vamos a buscarla y vamos a, bueno, más bien vamos a compartirla porque ya la tenemos aquí lista para que toda la banda se entere de este tema, ¿no? Si no la conocen, yo la verdad yo no la he escuchado. Vamos a conocer este material que se llama La canción más misteriosa de internet. También René ya está pidiendo otro material. Enseguida lo ponemos, René. Vámonos con esto que dice así. Para el buen Fabián. Y para toda la banda de CDMX, la casa radio, la casa del rock. Yeah. Canción más misteriosa del internet, o también la llaman Like the Wind. Tiene muchos nombres que le han puesto, más bien la han autobautizado, ¿no? Dice así que por lo que dice la canción la han bautizado con diferentes nombres. Y aquí dice, todavía nos comparte información, dice, la canción se grabó de una retransmisión de Norddeutscher Rundfunk NDR en una fecha desconocida. Desde 2019 esta canción se convirtió en un fenómeno viral en internet. Esto animó a muchos usuarios de sitios como Reddit o Discord a involucrarse colaborando con esfuerzo en encontrar el origen de la canción. Se ha pensado que la grabó Camouflage o Depeche Mode, pero el misterio sigue después de 40 años. Nadie sabe el autor y es viral. Qué chido, ¿no? Ya sabes que a lo largo del tiempo, Fabián, han surgido muchos temas muy buenos, ¿no? Que el autor es anónimo, ¿no? Acuérdate del romance anónimo y muchas cosas anónimas que han aparecido por ahí, de temas bien socorridos, ¿no? Por los músicos, ¿no? Que nos gustan algunos temas antiguos. Y hay muchos temas anónimos que siguen siendo gran éxito, ¿no? Que se siguen tocando mucho y se siguen haciendo versiones. Y este es el caso de este tema, que es de los 80s al parecer, pero que se ha convertido en un fenómeno viral en las redes sociales y en YouTube, me imagino también, ¿no? Bien, entonces pues seguimos por acá. Y a ver, vamos a ver también por acá. Alex Thrasher nos pidió también una rola ya desde hace ratito. Una rola llamada Low, de la banda Testament. Vamos a complacer al buen Alex y seguimos con la lista que ya tenemos ahí bastante larga de peticiones para complacer a la banda, que nadie se quede fuera. Vámonos con esto que dice Low, un tema de Testament. Vámonos con esto. We'll be right back. Testament, Low. Testament es una banda estadounidense de thrash metal de Berkeley, California. Hasta la fecha han publicado 12 álbumes de estudio, 4 álbumes en vivo y 6 álbumes recopilatorios. Tienen 3 discos que entraron en el top 50 en las listas inglesas y en 1999 con el disco The Gathering entró en el top 50 alemán. Ahí está, esto es Testament, una banda con tremenda power. Para nuestro buen amigo Alex Thrasher. Bien, Alex, por compartir buen material. Seguimos por acá con la onda. Bien, Fabián, también por acá. Luis Lobo también está pidiendo más material. Y René también por aquí. Vámonos con este tema para el buen René. El tema de una banda llamada Firehouse. Vámonos con esto que se llama Reach for the Sky. Vámonos en caliente. Firehouse, Reach for the Sky. Algo bien glamour ochentero, pero para recordar buenas épocas, dice nuestro buen amigo René, quien pidió el tema. Y Firehouse es una banda estadounidense de hard rock formada en Charlotte en 1989 y liderada por el vocalista CJ Snare y el guitarrista Bill Leverty. Una combinación chida de español e inglés, ¿no? CJ Snare. Vientos. Seguimos aquí en las complacencias. Seguimos aquí checando también el las peticiones que están saliendo desde el chat oficial de Metal Blood. Y Ruth dice, dice mi hija que si ponen Al otro lado del silencio de Ángeles del Infierno. Vamos a complacerla a la hija de Ruth con ese tema de Los Ángeles del Infierno, de su álbum Diabólica, Al otro lado del silencio. We'll be right back. Al otro lado del silencio, Ángeles del Infierno, de su álbum Diabólica de 1985. Para la hija de Ruth, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock, acá en Escapo, Azcapotzalco, Ciudad de México. Ya saben, conectados a través de internet para todo el mundo, haciendo buena música y compartiendo buena música, gracias a los camaradas, fans y seguidores de la casa del rock. Seguimos aquí en La Onda y Luis Lobo comenta acerca de del tema de la canción más misteriosa del internet. Dice, a mí esa rola más desconocida me suena como de los Golden Earring. Si ya pediré una rola de ellos para el próximo fin de semana. Pues a lo mejor es de ellos y tú sí descubriste quiénes son los creadores de esa canción, Luis. Bien, seguimos por acá. José ya pide una rola de Rammstein, se llama Deutschland. Eso sí hay tiempo. Dice, sí, pues cómo no va a haber tiempo, Luis. José. Ya empiezo con las combinaciones de nombres, ¿no? Deutschland. Rammstein. Para nuestro buen amigo. Ese que se llama José. Kalt Deutschland, Rammstein. De lo más reciente de Rammstein, lanzado en el año de 2019. Y aquí nos comenta nuestro buen amigo, ese que se llama José. La rola habla de cuánto aman y odian su historia y su país, Alemania. Así se llama la canción, Alemania. ¿Cuántos no nos pasa igual con el país propio? Muchas cosas se aman y se odian de donde vivimos. Y aparte es el mejor video que han grabado. Sí, es un gran video ese. Es como una especie de cortometraje histórico que realizó Rammstein. Muy buen material el que lanzó Rammstein en el 2019. El 28 de marzo de 2019. Vientos. Buena onda. Interesante escuchar a Rammstein de esa forma, dice Mitra. Vientos, Mitra. Entonces por acá Fabián pide una rola. Pide varios temas, ¿no? Dice cualquiera de esos para dedicados a los metaleros de México. Vamos a lanzar esta rola de... que se llama Free Car de Dark Tranquility. Para todos los rockeros de México, como dice Fabián. Y esto dice así, vámonos. Free Card. Dark Tranquility. Thank you. Free Car, Dark Tranquility, de su álbum Proyector del año de 1999. Para toda la banda metalera de CDMX, la casa radio, la casa del rock. De nuestro buen amigo Fabián, esa petición que nos hizo llegar aquí a la cabina de CDMX, la casa radio. Bien, seguimos aquí, vamos a darle más velocidad porque se nos está acabando la noche. Warrior Soul Wasterland. Dice también, bueno, vamos a darle esa, ese tema que nos pide Luis. Y esto dice así. Nada más déjeme aguánteme, déjeme bajarle acá. Y esto dice así. Wasteland, Where Our Soul, una banda de Nueva York que inició su andar por el mundo de la música, por el mundo del rock, allá por el año de 1987. Eso nos lo comparte nuestro buen amigo Luis Lobo. Y dice José Lara, esa rola que suena, no la pesqué, ¿cómo se llama? Se llama Wasteland. Vamos a compartírsela a nuestro buen amigo, ese que se llama José, para que la ponga ahí en la lista. La banda se llama Warrior Soul y el tema Wasteland. Bien, entonces, por acá Uyuala dice, ya llegué y ya no avisan por WhatsApp, dice. Dice, no me llegó por WhatsApp la invitación a la casa del rock, dice. Sí, lo que pasa es que se me falló mi teléfono, no sé si sea por eso la onda de que no te haya llegado el programa, ¿no? La invitación a escuchar el programa, mi buena Yola. Voy a checar ese dato y a ver qué onda, ¿no? Saludos a toda la banda. Vientos, Uyala. Fabián. Chido, Arturo, gracias, chingón programa. Qué bueno que latió al buen Fabián. Seguimos acá, mi hermana Leti. Saludos, Arturo Shendra, y a todos los que tengan una buena noche. Bien, ya casi es hora de irnos a descansar, ¿no? Y Mitra también por acá compartiendo unas rolitas. Algunas se van a quedar sin poner, muchachos, se van a quedar pendientes. Nuestro buen amigo Manuel pidió una rola muy buena de Motorhead. Pero también Mitra pide una rola también por acá. Una rola de la banda donde él militó. Destinos, del canal de Metal Blood. Vamos a poner ese tema de que nos comparte Mitra también, ¿no? Vamos a poner este tema antes de que se nos acabe la noche. Esto dice así: Destino, desde Metal Blood, un cover. Es la hora ya Destino, tema de Cristal y Acero, interpretado por Metal Blood y el buen Mitra. Ahí Mitra haciéndose cargo de las voces y algún instrumento por ahí, ¿no, Mitra? Me imagino. Bien, pues Mitra, pues qué bueno que nos compartes tu material y aquí. Y aquí ya la banda ya se enteró de lo que haces, ¿no? Visiten su página de Mitra, su Face, su YouTube. Búsquenlo como Metal Blood. También en Facebook. Dice, nada más participó en las vocales, dice Mitra. Vientos, Mitra. Y acá, José. Ya nos estamos despidiendo. Buenas noches a todos. Gracias, Arturo. Vientos, José. No, pues gracias a ustedes por estar aquí participando y siendo parte de la transmisión, ¿no? Raimundo, buen programa, amigo, como siempre. Saludos a toda la banda y que tengan una excelente noche. Vientos, Raimundo, qué chido que estás por aquí. Todavía escuchando buenas rolas, buena música. Bien, pues no nos queda más que agradecerle a toda la banda que compartió hoy aquí en la Casa del Rock. Y que gracias a ustedes, ya saben, es posible hacer ese tipo de transmisiones. Y aprendemos todos de todos, ¿no? Ya saben que es difícil que uno conozca toda la música y que tenga, ahora sí que, pues al alcance. Bueno, tenemos al alcance casi todas las rolas, ¿no? Pero el conocer, pues está medio cañón, ¿no? El conocer todo, pues está grueso. Y así entre todos, pues como que nos vamos enriqueciendo, ¿no? Vamos aprendiendo de los gustos musicales de cada uno, o más bien de los artistas que conoce cada quien, ¿no? De los temas. Y así nos vamos enriqueciendo musicalmente. Alex Thrasher, vientos, mi estimado, vientos, Alex, qué bueno que estuviste aquí compartiendo. Y abrimos con una banda llamada Heart, y quiero cerrar también con esta banda llamada Heart, con un tema que se llama Alone, que es una rola que me late un resto. El tema de Alone, de Heart, para cerrar la transmisión, abrimos con Heart y cerramos con Heart. Esta es, ahora sí que es mi petición de la noche. Bueno, muchachos y muchachas, cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Por acá vámonos con este tema y cerramos ya la transmisión. Cuídense mucho, descansen. Nos vemos en la próxima por aquí. Bye. Y recuerden visitar CDMX, la Casa Radio, ahí en Facebook. Can't. Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.